Trabajaré para consolidar un estado de bienestar, para conseguir una prosperidad sin exclusiones, para combatir desigualdades y marginación, pues no hay estado o país que pueda desplegar a plenitud sus potencialidades en un ambiente de marginación y pobreza. Tenemos todo para construir un destino brillante.